qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El director de IT podría dirigir la película de Flash. Andy Muschietti, el cineasta fuertemente vinculado al género de terror, dará un salto al panorama superheroico de la mano de DC, comandando la cinta en solitario del veloz héroe. Se encuentra en negociaciones para ponerse al frente de este proyecto, y su hermana y cómplice cinematográfica, Bárbara Muschietti, estaría del lado de la producción, que podría entrar en fase de preproducción en enero de 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.